En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Vivir aquí en el 107.3 de la FM. Hoy viernes 9 de marzo tenemos con nosotros a un escritor de renombre internacional que seguro todos nuestros oyentes conocen. Libros como La brújula interior, La buena suerte, La buena vida, Palabras que curan, entre otros, encierran en sus páginas reflexiones llenas de grandeza para vivir desde el ser. Estamos hablando del escritor Àlex Rovira Celma, que además es profesor, consultor y conferencista. Hoy es uno de esos programas donde una se siente afortunada de trabajar en este medio para difundir la grandeza de un mensaje. Dirigirá hoy desde Barcelona nuestra compañera Mar Souto Romero. Desde el estudio nos acompañarán Javier Mauri, Paco Gómez y yo misma desde el control. Adelante, Mar, y muy buenos días a todos. Buenos días, querida Loli, queridos oyentes, compañeros, pues efectivamente hoy estoy haciendo el programa desde Barcelona y estoy francamente feliz. Es una tierra que quiero muchísimo. Yo vivo, como sabéis, entre Barcelona y Tarragona y realmente para mí es un placer hacerlo, especialmente desde aquí. Invito a todos nuestros oyentes que visiten esta tierra maravillosa, tan llena de contrastes. Tenemos playa, mar, buena comida, una gente estupenda. Por lo tanto, pues en esta conexión Barcelona-Sevilla abrí ese abanico de posibilidades a que visitéis, ¿no?, esta ciudad. Hoy estoy francamente feliz de hacer este programa, es muy especial para mí. Àlex Rovira llegó a mi vida en el año 2004, cuando leí su libro maravilloso en formato cuento, La buena suerte, y desde ese momento he seguido a este autor en todo su recorrido vital como escritor. En el año 2005 su brújula interior hizo que yo encontrase la mía, y hasta hoy es un escritor que he referenciado siempre en mi profesión de consultoría y profesora de universidad. En el año 2009 mi madre se puso enferma y le regalé Palabras que curan de Àlex, y cuando falleció en su mesilla de noche tenía este libro, tenía también el del Evangelio según Jesucristo de Saramago, y esa imagen la tengo siempre presente en mi retina. Como sabéis, yo creo mucho en que el universo devuelve la grandeza de la vida, y es por lo que hoy estoy convencida de que Àlex está aquí, acompañándome también en mi libro Somos el Universo y en mi vida. Siempre he creído que los sueños son realidades en potencia, y esto es una prueba más. Así que, querido Àlex, bienvenido a esta tu casa. Cuéntales a nuestros oyentes quién es Àlex Rovira, más allá de su faceta de escritor. Bueno, pues una persona a la que le gusta mucho la psicología, a la que le gusta mucho la comunicación. Uh-huh. Una persona que vive en el campo, que procura hacer una vida sencilla, que ha tenido la inmensa fortuna de poder trabajar en lo que le gusta. Y, uh-huh. y te diría eso, tengo tres hijos maravillosos, que son el centro de mi vida y que ya van haciendo su camino. Tienen la mayor 20 años, el segundo 18, la pequeña 12. Y me encanta la naturaleza, me encantan los animales, tengo perros en casa. Y bueno, y es una alegría poder estar hoy aquí con vosotras y poder tener esta conversación, querida Mar. Me encanta, sí. Sobre todo esa faceta, ¿no?, humana, porque al final cuando nosotros los lectores recibimos tus libros, parte de ti, parte de tu ser, forma parte también de nuestra vida y la hacemos nuestra. Entonces, el vivenciar al escritor en esa parte humana es amplificar la visión que tenemos a partir de esas letras que escribes en tus libros. Y para mí también es un honor que estés compartiendo con nosotros y con todos los oyentes, ¿no? Esa belleza ilimitada que tienes desde el ser, ese gran don, ese gran talento, ese propósito de vida para compartir con el mundo, y para mí es un gran regalo. Adelante, compañeros. Sí, buenos días, queridísimo Alex, es un honor tenerte en este programa hoy. Espero sinceramente que esta sea la primera toma de contacto de otras muchas venideras. Tú vienes del mundo de la consultoría, entonces a mí me gustaría preguntarte dos cuestiones. Vienes del mundo, como digo, de la consultoría y de la docencia. ¿Qué es lo que te lleva a escribir? ¿Qué es lo que empuja a Alex Rovira a escribir? Y también quería preguntarte, si me lo permites, tú has recomendado el libro Somos el Universo, de nuestra queridísima compañera Mar Suoto. ¿Qué reflexión puedes compartir con nosotros sobre el libro de Mar? Muchas gracias, Alex. A ti, un placer, por supuesto. Lo que me llevó a escribir, curiosamente, fue una situación trágica. Fue la muerte inesperada, cuando yo tenía 28 años, de un amigo mío que tenía 35 años, dos hijos, y murió de infarto. Esa muerte inesperada y súbita coincidió con el próximo nacimiento de mi primera hija. Y ahí confluyeron muchos factores, ¿no? Por un lado, la tragedia, literalmente, ¿no? De una pérdida inesperada de una bellísima persona que dejaba viuda y dos hijos, y a la vez el nacimiento de mi primogénita. Y entonces fue tal el impacto de la muerte de un amigo y de la próxima llegada de mi hija, algo se movió dentro, que encontré consuelo escribiendo. Y empecé a escribir. Yo no había escrito, yo obviamente había escrito, pero informes técnicos, para entendernos, ¿no? Relacionados con mi actividad profesional. Siempre había sido un ávido lector, tanto de literatura como de ensayo. Me gustaba mucho leer, y me gusta mucho leer. Y lo que había escrito lo dejaba reservado para mi mesilla de noche, que de vez en cuando escribía alguna poesía o alguna reflexión, algún aforismo, alguna frase breve. Pero empecé a escribir. Y en aquel entonces, básicamente yo le leía lo que escribía, y no todo, pero me decía mi mujer, ¿qué estás escribiendo? Y bueno, pues yo lo compartía. Y una vez vino un amigo editor que estaba trabajando en Estados Unidos, vino de vacaciones a España, coincidimos, y mi mujer le dijo, oye, tendrías que leer lo que escribe Alex. Y yo le dije, no, pero ¿lo que dices? Si esto es algo muy íntimo y personal. No, quita, quita. Y entonces me pidió si le podía enviar un resumen, se lo mandé, y me dijo, oye, esto se tendría que publicar, esto a mí, me dijo, a mí me ha gustado, me ha sido útil. Y yo no conocía para nada el sector editorial, y él me puso en contacto con una agencia literaria, y de ahí nació La brújula interior, que es mi primer libro. Y la verdad es que tuvo una magnífica acogida, tanto aquí como en algunos países del extranjero. Anecdóticamente, por decir algo, fue número uno de ventas en Taiwán, lo cual para mí fue una sorpresa insólita, porque de repente me encontré con unas referencias totalmente distintas, y este fue el inicio de la historia. Yo, en realidad, no me gano la vida escribiendo. Es más, yo todo lo que gano con los libros va a parar a causas sociales. Yo me gano la vida en mis otras actividades profesionales. Pero de vez en cuando me apetece publicar, últimamente con menos intensidad que lo hice en el pasado, también porque llevaba un ritmo muy fuerte y no lo quiero llevar. Yo escribía de madrugada porque la vida no me daba, y por lo tanto la única manera de escribir era cuando los niños ya estaban durmiendo, pues hasta las 2 o las 3, o despertándome a las 4, a las 4 y media. Pero esa actividad la dejé hace un tiempo por cansancio, ¿no? Por agotamiento físico incluso. Y respecto al libro de Mar, es un libro maravilloso. Pienso que es un libro honesto, valiente, y además que da una visión muy holística, muy global, muy, muy integrada del ser humano, tanto desde una dimensión de enorme rigor psicológico como desde una dimensión de una enorme lucidez espiritual. Creo que Mar Souto combina muy bien ese espectro amplio de la consciencia en la que se maneja muy bien. Ella es profesora universitaria y es experta en temas de inteligencia emocional y social, sabe mucha psicología y además es una persona extraordinariamente intuitiva y lúcida. Eso combinado también con una mirada que ella tiene de la vida absolutamente positiva, elevada, generosa, pues hace que este libro manifieste su luz, y es un libro muy bonito y muy recomendable. Yo lo recomiendo vivamente. Bueno, muchas gracias, Alex, por lo que has dicho del libro. Yo vuelvo un poco a la reflexión anterior, lo que te lleva a escribir. Claro, ahí se manifiesta la esencia de la vida en sí misma, ¿no? El nacimiento y la muerte, claro, son dos procesos. De eso, del nacimiento y la muerte. Exactamente, que son dos procesos naturales, y con esa naturalidad la tenemos que vivir, ¿no? En este proceso vital, en este recorrido vital que llamamos vida, y mostrarnos sin resistencia, ¿no? Hacia algo que es algo que hemos comentado muchas veces: la vida nos vive, y en ese fluir de la vida. Qué importante es, ¿no?, el honrar la vida misma, en sí misma, fundamental. Me encanta sobre todo que compartas, ¿no?, esa parte tan, tan humana. Adelante, Loli. Buenos días de nuevo, Alex. Un placer tenerte aquí con nosotros en Radio Mairena. Tu libro, La buena suerte, quizás tu libro más vendido, muchos millones de copias, supone experimentar un salto cuántico en tu vida al convertirse en un auténtico bestseller. ¿Cómo se lleva y gestiona este proceso para no perder la noción de la realidad, Alex? Mira, ciertamente fue algo inesperado. Este libro está traducido ya a 43 idiomas, y en global se vendieron más de 8 millones de ejemplares. Es un libro que además es muy económico, porque es un relato breve, y además fuimos dos autores. La gente a veces se piensa que yo me hice archimillonario con el libro, y no. El libro me permitió pagar mi casa, pero sí que me proyectó a unas posibilidades de realización profesional muy interesantes. Entonces, de repente, pues fui invitado a foros. Yo ya era profesor universitario, y como ya tenía la práctica de poder hablar en público y de poder, de alguna manera, estructurar el pensamiento para compartirlo pedagógicamente a los participantes en los programas en los que daba clases, pues entré naturalmente en el universo de las conferencias, y eso pues supuso, ¿cómo te diría?, contactar con nuevos universos, con nuevas realidades, muy interesantes. También he venido dando muchísimas conferencias gratuitas en escuelas, fundaciones, asociaciones, hasta que también hace un tiempo, por cuestión de salud, como os decía antes, dije, si digo que sí a todo, me va a dar algo, y tuve que parar, porque además yo cuando estaba en casa, estaba por mis hijos y estaba por lo que tenía que estar. Pero eso supuso un cambio muy significativo en la órbita, en los universos en los que me movía, y por supuesto conocer gente muy interesante, vivir experiencias muy bonitas, ampliar de alguna manera la mirada de la realidad, porque con La buena suerte pasó algo muy curioso, y es que en Japón me decían, por ejemplo, es un libro que refleja muy bien la esencia del budismo. También me decían, es un libro que refleja muy bien el alma del zen. En Estados Unidos nos decían, es un libro que refleja muy bien la ética protestante. En cualquier país, las personas veían en el libro un reflejo de sus valores. Y el libro no tiene ninguna aproximación religiosa ni ideológica. Es un libro que se centra en un principio muy simple: que la suerte es el azar, pero que la buena suerte eventualmente la podemos construir, creando circunstancias, creando pequeñas circunstancias que pueden facilitar que surjan situaciones, procesos, que si no las creáramos esas circunstancias, sin duda no surgirían. Es un cuento, es un relato que está basado en los principios de la cosecha, el principio de la siembra, el principio de limpiar la tierra, de regarla, principios tan obvios que hemos obviado. Lo que pasa es que quizás, yo siempre digo que es mucho más difícil escribir un relato o un cuento que escribir un gran ensayo, lo supimos hacer con gracia, y llegó en el momento adecuado, y el título era adecuado, y las editoriales creyeron mucho en él, y se dio una confluencia de factores que provocaron que ese libro haya sido el libro de no ficción más traducido y vendido de la literatura española. Pero yo no me defino como escritor, yo me defino más como divulgador y comunicador, pero en efecto este libro tuvo un impacto insólito que supuso el conectar con mucha gente maravillosa y el vivir experiencias que de otra manera no hubiera podido vivir. Qué maravilla, Alex. Buenos días, Alex. Soy Paco Gómez, soy colaborador de habitual de este programa. Digamos, soy un secundón del tema este, ¿no? He visto algunas intervenciones tuyas en internet, y cuando te he visto, digo, yo cuando sea mayor quiero ser como este hombre, ¿no? Porque de la forma que te explicas, te expresas con esa serenidad, tranquilidad, la verdad es que me deja un poco, por así decirlo, con un término juvenil, flipado, ¿no? creo que soy algo mayor que tú, tengo cerca de 63 años, y bueno, he visto, digamos, lo que cuente, cómo te expresas, y yo creo que es un magnífico comunicador, y yo creo que no sé cómo son estos, pero la verdad que ha sido realmente estupendo el poder verte, ¿no? Eres un escritor comprometido con tu obra, y por lo que veo, porque creo que, en fin, como casi todos los escritores son, algunas cosas son autodidactas, que son autobiográficas de lo que a uno le pasa. Y en ese sentido, para ti, ¿qué obra resultó más difícil de crear? Y por otro lado, ¿cuál es la que se te ha resistido más para salir de tu mente? Sí. Sin duda, es la primera, La brújula interior, la primera. Porque fue en sí mismo un proceso de decir, ¿cómo me gustaría? A mí hay una cosa que me gusta mucho, y por eso comparto muchos artículos gratuitamente y vídeos gratuitamente, porque creo que hay mucho conocimiento útil en los universos de la filosofía, de la psicología, que si tú los ofreces al mundo, si abres el regalo junto al otro, se abren posibilidades para que esa persona pueda tener herramientas, tener una mirada distinta, y en ese caso La brújula interior era una caja de herramientas de aquello que a mí me había sido útil, tanto en mi actividad profesional como en mi actividad personal, y por lo tanto la primera versión del libro tenía un montón de páginas, Paco, era un tocho. Y el trabajo, fíjate que la etimología es muy bonita, ¿no? Escribir es cribar, y por lo tanto tuve que cribar mucho. Y el hecho de tener que quitar páginas y renunciar para ir a algo esencial, que llegara a la cabeza y al corazón de la lectora y del lector, bueno, pues fue el primero, sin duda. Y en sí mismo, yo creo que cuando uno se enfrenta, y eso Mar lo puede corroborar ahora a partir de su propia experiencia con su libro Somos el Universo, de que cuando comienzas a escribir un libro y cuando lo acabas, hombre, obviamente no es la experiencia de tener un hijo, pero hay algo ahí, en cualquier proceso creativo complejo, hay algo ahí de gestación, hay algo de amor, hay algo de ambivalencia, hay algo de inseguridad, estará bien, no estará bien, sin duda. Hay algo de vocación de dar al mundo, hay mucha alegría, pero también hay mucho miedo, y toda esa amalgama del proceso creativo, de querer vaciarte, de querer hacerlo bien, de querer ser útil, pues en sí mismo es muy enriquecedor, con lo cual luego, además pasa otra cosa, Paco, y es que tú vas por el mundo y te encuentras a lectores que te dicen, yo he leído tu libro, y hay una conexión tremenda. Hay gente que te dice, oye, pues a partir de ese libro yo decidí hacer un cambio significativo en mi vida. Yo me he encontrado con situaciones que nunca diría que me había encontrado. Me he encontrado con psicólogos clínicos, incluso con personas que me han dicho, mira, yo estaba en una depresión profunda, me quería suicidar. Y la lectura del libro fue acompañada de la prescripción de medicinas. Es decir, el médico me prescribió tu libro y las medicinas, pero tu libro me ayudó muchísimo. Y cuando pasa eso, pues te pones a llorar, seguramente, que me ha pasado más de una vez. Yo soy de lágrima fácil, soy muy emotivo. Y vives el milagro, vives la epifanía, vives unas conexiones con lo humano que solo te puede haber dado esa pieza que es el libro, que te lleva a conectar con el alma del otro, con un nivel de profundidad y de verdad que pocas veces puede ocurrir. Y encuentras a la amiga o en el amigo, al desconocido, que de repente ha hecho un viaje contigo sin tú saberlo. Sí. Efectivamente, yo creo que estamos hablando de esas emociones, las emociones al crear, que parten del amor de querer dar lo mejor de uno mismo para que llegue al otro, para que inspire al otro en el cambio, que me parece tan potente, tan fuerte, me parece un propósito de vida tan importante. Al final estamos hablando de emociones, Alex. ¿Para ti qué son las emociones? Bueno, Mar, tú sabes que las emociones las podemos definir de muchas maneras, ¿no? Al final, la emoción es una respuesta psicológica y fisiológica a un estímulo, dirían los académicos, pero la emoción para mí es una información fundamental para la adaptación al medio. Si no tuviéramos, por ejemplo, tristeza, no nos daríamos cuenta del valor de lo perdido. Si no experimentáramos la alegría, no tomaríamos conciencia del valor de lo amado. La alegría nos lleva a la filiación, la tristeza nos lleva a la conciencia del valor de lo perdido, el miedo nos lleva a la prudencia frente a la amenaza, la rabia nos lleva a poner un límite necesario para nuestro bienestar y nuestra integridad. Las emociones, que por cierto vivimos en un entorno donde está proliferando mucho la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, que supondrá unos cambios radicales en la manera de conceber, concebirnos y de concebir el mundo en el futuro, pero el gran desafío será conseguir haber una inteligencia emocional generada por la inteligencia del hombre a través de la tecnología. Yo creo que precisamente las emociones nos ayudan a dar intensidad y profundidad a la vida, nos permiten vivir el éxtasis, nos permiten vivir el encuentro, nos impulsan al deseo, nos impulsan al encuentro amoroso, nos impulsan a la inspiración, también nos advierten. Por lo tanto, tienen un valor adaptativo en la vida absoluto y creo además que han sido las grandes olvidadas, descartadas en lo que es la educación de nuestros hijos, ¿no? Y que afortunadamente ahora estamos viendo cómo las escuelas van incorporando cada vez más en sus programas pedagógicos contenidos de inteligencia emocional, de inteligencia social, para mejorar la autoestima, para mejorar la calidad vincular de los seres humanos, porque cuántos problemas vivimos las personas sin querer vivirlos, simplemente porque no nos han enseñado a qué es eso y cómo lo podemos manejar. Y cuando tú no tienes información, pues haces lo que puedes con lo que tienes, y a veces en lugar de ponerte en una posición que ayude al otro, pues lo acabas de estropear, con lo cual creo que las emociones y su pedagogía son fundamentales, y afortunadamente creo que la humanidad lentamente, casi imperceptiblemente, pero va avanzando en un camino de toma de conciencia de esa importancia. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Sin embargo, yo creo que se está produciendo un fenómeno, y es que estamos dando el salto de la inteligencia emocional a la inteligencia tecnoemocional. Es un proceso silencioso, pero se está produciendo. Y de hecho, ya hay estudios, querido Alex, que reflejan que hay personas, hay sujetos que prefieren vivir más en esa realidad virtual que en la física, que en la real. Totalmente cierto también. Pero, ¿y por qué crees que se está produciendo este fenómeno? ¿Qué ha ocurrido para que haya personas que prefieran vivir una vida supuesta o ficticia vivenciada? Claro, porque vivir es un desafío. Uh-huh. Y porque vivir implica integrar tres principios. El principio del deber, uh-huh, es decir, el compromiso para el bien común. El principio del placer también, es decir, permitirnos la alegría y el goce para poder lidiar con una vida que a veces es dura, es exigente, es difícil. En su propia naturaleza la vida es dual y tiene su latido. Y el principio de realidad, que es la toma de conciencia, ¿no?, de lo que hay, para a partir de aquí poder gestionar y mejorar aquello que no funciona. Entonces, cuando alguien decide despedirse, renunciar, huir de la realidad, hay una huida de la maduración, hay una huida de esas partes de la vida que no son agradables, pero que precisamente le dan el peso a la vida, el valor a la vida, las que justifican la expresión valió la pena, literalmente. Y por lo tanto, yo creo que es un camino de hedonismo, creo que es un camino de nihilismo, creo que es un camino de cobardía muchas veces, y de ahí la importancia de la educación y de la formación para que nuestros hijos no se escapen de lo que es la realidad, ¿no? Y la educación la tenemos que dar las familias, y la formación las escuelas. Y la formación se tiene que complementar por las familias, y la educación se tiene que dar por las escuelas. Porque si no, se dará la paradoja de que tendremos a personas muy bien formadas, pero muy mal educadas, como Donald Trump. O por desgracia puede darse, como vivimos en nuestros ancestros, que eran personas exquisitamente educadas, pero que por desgracia no tuvieron acceso a la formación. En consecuencia, debemos hacer que nuestros hijos sean buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales, anclando el principio del placer, el principio del deber, el principio de realidad, y educándolos y formándolos como Dios manda. Claro, me encanta, ¿eh? Una educación emocional importante. Paco. Sí, he estado oyendo con muchísima atención la respuesta a mi pregunta anterior, de que tu primer libro era en realidad una caja de herramientas. Yo soy un técnico, soy ingeniero, y entonces para mí esa caja de herramientas es justamente lo que tú hablas en tu vídeo, de cómo utilizar el unir dos cosas que son, pueden ser, llegar a ser creativo a partir de digamos que tenemos una formación y un deseo de hacer las cosas, ¿no? Por otro lado, lo que sí me doy cuenta es de lo parecido que somos los seres humanos en nuestro interior. Por eso tenemos estas emociones tan, y eres capaz de conectar con tu libro tan perfectamente con otra gente, que dice, oye, esto es lo que me pasa a mí, esto es la sensación que tengo yo, ¿no? Tu último libro se llama La Alegría, ¿no? Sí. ¿Crees que en estos tiempos corren motivos para tener, para estar alegre? O sea, la vida de esta crisis tan terrible que estamos padeciendo, ¿y qué claves son las que dan en tu última obra? ¿Qué consejos debemos, por tu parte, deben seguir las personas para evolucionar? Porque está claro que la crisis es evolución, no es cambio, ¿no? Totalmente. Yo creo que la crisis nos debería haber hecho, y creo que ha hecho a muchas personas, menos ingenuas, más solidarias y más críticas, ¿no? La palabra crisis deriva en crítica, ¿no? Yo creo que siempre hay motivos para la alegría, Paco. Otra cosa es la alegría de los imbéciles. Sí. La alegría del imbécil. Sin duda que no faltan, no te preocupes. No faltan, abunda la alegría del imbécil, que sigue siendo alegre a pesar de ver el sufrimiento, el dolor, la ignominia, la corrupción, la estupidez que campa, ¿no? Pero reivindico la alegría de lo cotidiano, la alegría de lo próximo, la alegría de nuestro jardín cercano, la alegría del olor del café por la mañana, la alegría del beso de nuestros niños, la alegría de la caricia a la mano del padre o de la madre que ya es viejo, la alegría del olor del pan, las pequeñas alegrías. Decía Pearl Buck, la primera mujer que ganó el premio Nobel de Literatura, cuántas veces nos perdemos las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad. Yo, Paco, escribí este libro cuando estaba profundamente triste. Yo, por circunstancias personales que tenían que ver con mi entorno más íntimo, de enfermedades que me tocó vivir, de cánceres de seres amados, de incluso problemas psicológicos, de repente cuando te has preparado, la vida parece que dice así, ¿tú te crees que sabes? Pues te vas a enterar, chaval. Te vas a enterar. Y te empieza a dar de hostias a izquierda y derecha con por todos lados, ¿eh? Por todos lados, te revuelca, te tumba, que si tienes algún atisbo de vanidad, se va al carajo. Sí. Y te quedas desnudo. Pero de repente en esa desnudez aprecias que abres el grifo y tienes la suerte de tener agua caliente. Aprecias que a pesar de la enfermedad puedes tener tiempo de despedirte del ser amado que se va a ir sí o sí. Aprecias el valor de una conversación con un amigo en medio del estrés, pero que puedes detenerte y hay un momento de encuentro y de complicidad y de humor. Sí. Y es ahí donde está la alegría. Y es gracias a esa alegría que encontramos anclajes a la vida y que la dotamos de sentido. Y es eso lo que pretende reivindicar el libro. No es un brindis al sol, es decir, tienes que estar alegre, no es una imposición, es una invitación. Sí. Y es una toma de conciencia. Fíjate, Paco, que el primer capítulo del libro y el último hablan de la tristeza, porque se llama alegría, pero precisamente para valorar la alegría muchas veces, por desgracia, tenemos que pasar por el contraste. Por la tristeza, sin duda. Claro. Así es. Loli. Bueno, pues seguimos conociendo un poco más a este interesante e importante autor. Tus mensajes son siempre optimistas, positivos, pero tú, Alex, ¿cómo reprogramas tu propia alegría? Porque todos tenemos días mejores y peores. Cuéntanos. Mira, yo procuro no impostar. Yo, es cierto que hace muchos años, yo ya tengo 49 recientemente cumplidos, y es cierto que me formé y me preparé mucho, pero yo creo que en mi caso, me dejo vivir, me dejo en paz. Y si tengo que estar triste, estoy triste. Lo que procuro es no contagiar eso a los demás. Es decir, yo no creo que tengamos que evitar lo que es. Precisamente, la vida merece la pena en la medida que nos dejamos traspasar por ella y por todos sus matices. Otra cosa es que en momentos críticos, en momentos difíciles, sobre todo pensando en la gente que amas y que te acompaña, uno tenga que dar todo lo mejor para que esa persona esté bien. En mi caso, mi reprogramación es muy sencilla, es decir, si se podría llamar reprogramación, a mí me gustan las cosas sencillas, por eso vivo en el campo, por eso me gusta salir a pasear por el monte, por eso me gusta un buen libro. Y ahí está mi reprogramación. También yo durante muchos años he hecho práctica de meditación. De vez en cuando la sigo haciendo, sobre todo cuando noto que el nivel de saturación mental por las circunstancias es muy fuerte, pues viene muy bien detenerse y observar el flujo de los pensamientos, porque en esa observación hay una desidentificación con el propio proceso del pensar, que al final, por inercia, nos acabamos creyendo que somos lo que pensamos, y vas conectando con esa presencia que observa, con ese testigo que está ahí, que es pura quietud, que es pura serenidad, y que de alguna manera es como observar el fluir de nuestros latidos del corazón o de nuestra respiración, pero hacerlo en una observación de aquello que pensamos. Y eso en sí mismo también es muy liberador. y esas serían mis herramientas, pero no tengo ninguna obsesión específica con algún protocolo. Yo en su tiempo también practiqué mucho las artes marciales, que me venían muy bien, y que ahora, por ejemplo, mi hijo viene practicando, y que recomiendo vivamente, sobre todo, encontrar una buena maestra, un buen maestro, que enseñe la filosofía del gobierno del cuerpo y de la mente y de la emoción, desde la disciplina, desde el rigor, desde el trabajo bien guiado. Creo que las artes marciales son una herramienta fabulosa, pero también lo son los deportes, por ejemplo, ¿no? O los ejercicios que tienen que ver con la expresión creativa. A mí me gusta dibujar de vez en cuando, o sobre todo cuando tengo tiempo, y últimamente inspirado por mi hijo, pues tocar un poquito el piano, porque es algo que también me relaja mucho. Pero bueno, no, en ese sentido no tengo una disciplina estricta como la he tenido en el pasado, sino que me dejo más bien llevar por lo que me apetece. Qué maravilla, Alex. Paco. Come pitacio y la vida sigue. ¿Qué visión tiene del mundo que vivimos? Y la pregunta que todo el mundo haría, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Esto para dónde va? Mira, a mí me gusta pensar que el futuro no es inevitable, sino que es inventable, jugando con las palabras, ¿no? Y si inventable existiera en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que ahora tengo mis dudas, ¿no? Pero creo que no podemos renunciar a la utopía, pero la utopía con los pies en el suelo y con la cabeza en las estrellas. Yo creo que yo no sé lo que va a pasar como especie, pero sé que quiero que mis hijos estén bien preparados, que estén bien formados. Quiero que mi casa, jardín y patio esté limpio. Quiero ser amable con la gente con la que me encuentro. Quiero, como decía mi admiradísimo y querido José Luis San Pedro, comprender y no estorbar. Y quiero, como decía también mi admiradísimo y querido amigo José Saramago, tener la voluntad de comprender. Y simplemente creo que deberíamos enfocarnos a aumentar la consciencia, el pensamiento crítico, la solidaridad y, evidentemente, hacer valer nuestra voz. Tenemos mucho más poder del que creemos como ciudadanos, y ya no solo en el ejercicio del voto democrático, sino en el ejercicio cotidiano de lo que compramos, de a qué dedicamos nuestra atención, de a qué dedicamos nuestro tiempo. Ahí donde ponemos nuestra atención va nuestra energía, y eso es lo que alimentamos. Entonces, el futuro será lo que entre todos construyamos. Ha habido una enorme tensión dialéctica en todo proceso de evolución humana. La humanidad ha pasado por momentos de desastre, de catástrofe, de ignominia, de dolor atroz, y siguen pasando ahora. No hace falta mirar al pasado, miremos qué pasa con los refugiados, miremos qué pasa con Siria. Bueno, la pregunta clave que creo que nos tenemos que hacer siempre es ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Yo en este caso, como os decía, todos mis derechos de autor van a parar a causas sociales. Esa es una parte. Hay otras maneras de intervenir. ¿Qué hago, por ejemplo, no? Pero en ese sentido, y no se trata solo de limpiar tu conciencia, sino de decir, oye, que el paso por esta tierra limpie más que ensucie. Y eso es lo que entiendo que es mi modo de vivir. Y no me preocupa lo que pasará. Procuro preocuparme más por lo que tengo cerca y cuidarlo. ¡Qué maravilla, qué inspirador! Hay dos frases de Gandhi realmente también inspiradoras. La primera es el cambio que quieres ver en el mundo. Y la segunda es, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Yo creo que Alex Rovira es de esas personas que honra cualquiera de ambas reflexiones. Querido Alex, ha sido un honor tenerte aquí. Solo te añado una frase de Marcel Proust que me encanta. Dime, aunque dinos. Nada cambie, aunque hablando de cambio, ¿eh? Marcel Proust escribió, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Qué maravilla, Alex, de verdad, ha sido un honor tenerte aquí. Aquí tienes tu casa. Por entusiasmo y generosidad. Querido. A todo el equipo por sus preguntas tan inteligentes y tan generosas, y un honor poder estar con vosotros, de verdad. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, querida Loli? Solo desearles a todos nuestros oyentes, haciendo honor a este autor, un fin de semana lleno de alegría. Nosotros podemos cambiar y configurar nuestra realidad. Disfrutemos, vivamos, vibremos y bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, querida Loli? Pues sí, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Alex Rovira por los minutos que nos ha dedicado. Ha sido un placer escucharle. Un placer, como siempre, aprendiendo cosas. Como decía mi padre, vamos a ver si dejamos este mundo un poquito mejor que lo encontramos, ¿no? Sí, señor. Pues nada, lo dicho, un placer, muy buenos días y feliz fin de semana a ti, Mar, y por supuesto a Ale Rovira y a Paco, claro que sí. Muchísimas gracias. Y a Javier. Para todos.